Radio Calles y Cuerpos. Con nuestra voz recuperamos los espacios públicos. Las mujeres y cuerpos disidentes recuperando la radio y los espacios públicos. Recuperamos la calle con nuestras manos, con nuestra piel, con nuestro cuerpo, con nuestra voz. Comunicación popular feminista en espacios públicos. En Diálogos Feministas les presentamos a la escritora y traductora vasca Danele Sarugarte. Conversamos con ella sobre su trabajo artístico y la relación con los feminismos. Bueno, pues yo me llamo Danele, Danele Sarugarte, y hoy comparto con vosotras y con Bea la mesa. Es curioso porque la palabra que he elegido como para identificar mi trabajo, digamos, se me hace un poco difícil de traducir, es testuinza, y es como la creación de texto, digamos. Yo hace 5 años justo, bueno, me dieron una... cuando terminé la carrera y tal, estudié traducción y pues me quedé un poco en el paro, no sabía muy bien qué hacer en casa de mis padres y tal. Y tenía en esa época mucha rabia, estaba como muy... pensaba, esto es la... o sea, esto es, ¿no? Porque se suponía que íbamos a hacer la uni y luego trabajar y tal. Y de repente llegó el momento, no había tanto empleo y fue un momento como, no sé, no había salido del armario, fue un poco y... estaba un poco, no sé, un poco, no encontraba mucho en mi lugar. Y me hice un taller de escritura y empecé a escribir como una novela y luego la presenté a una beca, me dieron la beca y publicé un libro y fue como una cosa que cambió mucho mi vida, pero yo estaba bastante enfadada con ciertas cosas de la sociedad vasca, aparte porque es patriarcal y bueno, por un montón de cosas así, entonces como que no sé, vi unas lecturas muy sesgadas del libro y era como que la gente, por lo que había leído sobre el libro, creía que me conocía y un poco tuve como un proceso de, es un palabra que utilizo pocas veces, pero como un proceso de alienación, o sea, era como que tenía una parte que yo al libro le tenía un montón de cariño porque a mí me había supuesto muchas cosas buenas, conocer a mucha gente también. Pero al mismo tiempo tenía una sensación como de que me lo habían expropiado, que siempre decimos, ¿no? Cuando tú publicas una obra, pues parece que, o sea, la gente que la lee o la gente que la percibe, pues la hace también, ¿no? Sí, yo creo que no me preparé mucho para... O sea, era como que teóricamente sabía que iba a un espacio hostil, pero realmente no me había cruzado todavía que cuál era la... qué tipo de reacciones iba a haber, porque creo que ahora ciertos comentarios que me hicieron o ciertas cosas que yo viví no me hubiesen repercutido tanto. Pero sí, pero es verdad que hay una parte en la que te has expuesto, o en la que me expuse, y fue muy positiva porque hablé con mucha, o sea, descubrí cuánta gente vio algo ahí o leyó algo ahí. Estoy un poco en reflexión sobre qué es lo que realmente me gustaría hacer. Con el primer libro sí que se llamaba Entrañas, ya, y estoy contenta porque sí que hubo mucha... hablé con mucha gente que lo leyó y que me dijo que lo había aceptado, que le había gustado, que a la gente no le había gustado. Y realmente eso me ha gustado, ¿no? Y creo que quizá justo en mi forma de... o en mi creación, una cosa que falta es el contacto directo. Como en mis entrevistas, pues sí que es un eje que cruza mucho todo mi trabajo. En las entrevistas de diferente manera, hay mujeres feministas o sujetos feministas que entrevisto. Y luego también tengo una cosa que me interesa también hacer es que mostrar mujeres hablando sobre, yo qué sé, pues, una ilustradora hablando sobre ilustración, la última que he hecho es una... aquí hay un deporte que se llama el remo, que os habrán hablado. En Orio es súper... bueno, pues a una remera, y que igual lo tienen porque se mantienen como un discurso tanto, pero es más. Y luego también tomé parte en un cómic, creo que Asunta pensó en mí por esto, tomamos parte en un cómic colectivo que se acaba de publicar, y son sobre todo, en Euskal Herria hay muchas ilustradoras muy buenas y había un poco como una preocupación de por qué no se hacía cómic, o sea, cuando había tanta gente que dibujaba bien, por qué la ilustración sí y el cómic no, ¿no? Y eso qué significa, qué referentes del cómic tenemos, y por ejemplo una compañera que